puede decir cómo está el cielo. ¿Quién mejor que Emilio Fernández para que nos cuente qué está pasando en Granja Los Pibes, cómo está el lugar y cómo está el cielo? ¿Qué tal, Emilio? Bienvenido a BC Radio, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Norberto? Muchas gracias por el llamado. Qué lindo estar ahora ahí en Granja Los Pibes, a esta hora. Qué lindo. En esta época del año. ¿Qué te parece? Dale. Justo ahora me vine para la ciudad, pero la verdad que sí. Cada vez que estoy y me quedo allá, y sí. No me dan ganas de volver para el casco urbano. Tomando mate y charlando con algún animal, ¿por qué no? Sí, la verdad que sí. Cada vez que me acerco más a los animales, me alejo de las personas. Es todo un tema eso. Sí. ¿Qué animales tenemos hoy por hoy en la granja? Y hoy contamos con 65 especies, desde mamíferos, aves, hay bastantes. Uh-huh. Cada vez más, ¿no? Es sí. La problemática del tráfico animal y claro. del mascotismo todavía uh-huh. No cede, entonces nosotros nos vemos obligados a seguir construyendo recintos y a albergar más animal. El hecho de ser un centro de rescate ahora te ubica en una posición distinta a la que fue el origen de la granja, ¿no? Sí, sí, fue una metamorfosis que fuimos con el tiempo llevando de a poco y nada, a medida de que fueron surgiendo las problemáticas que hay alrededor de la fauna, también nosotros fuimos modificando los fines, ¿no?, del lugar. Al principio comenzó como una granja por una necesidad que teníamos conjunto con el comedor que funciona ahí en las instalaciones nuestras. Y nada, después se hizo más comercial por el tema de la llegada del turismo uh-huh. y eso lo buscamos por un lado más comercial y hoy es comercial la parte turística, por la parte turística claro. en la que nos encontramos, pero no deja de ser un lugar para la educación y bueno, el centro de rescate la verdad que nos pone en otro lugar en cuanto, obviamente, a conocimiento y uh-huh. Nada, la ayuda que le prestamos sí. al medio ambiente, ¿no? Cuando habla de rescate de animales, habla de rescate de animales especiales. ¿No rescatan perro, gato, ustedes? No. Nosotros claro. trabajamos con toda fauna silvestre, claro. Autóctona y exótica. Claro. Autóctona sí, sí. De acá. Y en los últimos días han sido noticia ustedes porque, bueno, han una nueva especie han tenido. Sí, sí, ahora en esta época ya se nos hace más claro. costumbre a nosotros. Claro. Es común que nos llamen por todo lo que es reptiles, ¿no? Sí, que se sí. empiezan a despertar, salen de bruma y empiezan a aparecer en lugares donde ya la gente habitúa a andar. Esta es una yarará grande la que apareció. ¿Y en qué lugar estaba concretamente? Esta es sí una yarará grande y estaba en la loma de... No es la loma de los Vascos, Fuente de los Vascos. Ah, la Fuente de los Vascos, ahí apareció, claro, en ese lugar. Ahí apareció, sí. La importancia que los vecinos llamaron, se comunicaron con ustedes, ¿no? Y no la mataron. Sí, sí, sí, eso lo destacamos y destacamos también el accionar de bomberos, porque otro de los vecinos llamó a bomberos y asistió bomberos al lugar, ellos la recogieron y la llevaron para allá, para nuestro centro de rescate. Cuando se rescata, ¿cuáles son los pasos a seguir en este tipo de animales por parte de ustedes? ¿La ponen en algún lugar especial? ¿La tienen por X cantidad de tiempo? ¿Después hay una red que la mandan a Buenos Aires, a otra ciudad, a otro país? ¿Cómo manejan esto? No, nosotros el tema de serpiente, de yarará, o de serpiente, ¿no?, de culebras también, lo que hacemos es sacarla del lugar, sí. La llevamos al centro de rescate, ahí el veterinario toma muestras, hace un chequeo para ver en qué condiciones se encuentra, si estaba enferma o algo, sí. o lastimada, que suele pasar. Claro. Si no tiene nada, como este ejemplar, solo andaba por ahí, se la libera al otro día. Y si tiene alguna patología o alguna lesión, se la trata y después del tratamiento se la libera. ¿Y dónde se la libera? A ver si aparece. No, las zonas donde las liberamos, nosotros lo que hacemos es un estudio de medio, se dice. Ah, Bien. Que es un estudio donde hacemos, donde el animal habita, ya, donde suelen habitar, y lejos de los cascos urbanos, ¿no? Claro. Y donde habita tiene que haber agua, con alimentación, sí, obvio, ¿no? Yeah. Un poco lo que comentaban ustedes en el informe que nos mandan, la necesidad que este tipo de animales estén vivos, porque son un poco controladores de plagas naturales. Sí, sí, sí. Gracias a la yarará, bueno, a las lechuzas, los búhos, todas esas especies que son cazadoras de roedores, nosotros nos evitamos la gran problemática que tenemos con esa plaga, ¿no? Uh-huh. Los roedores, cuando hay mucha cantidad, que se convierten en plaga, transmiten enfermedades que a nosotros nos afectan, y mucho, como el hantavirus. Hay muchas enfermedades que nos pueden transmitir de roedores a nosotros. La yarará se alimenta básicamente de roedores, son cazadores nocturnos y se alimentan de roedores. Emilio, esta es la época donde más trabajo tienen ustedes, y esta es la especie que más encuentran en esta época del año. No, hoy, mirá, te digo la verdad, hay mucho pichones, de aves, porque también es época de nacimientos, sí, claro. Así que, bueno, cachorros, no sé, hay muchos pichones ahora de chimango que la gente encuentra, que nos lleva, bueno, nosotros es lo mismo, se cría el animal y luego se libera, se le intenta, si están lesionados se los cura y después se los libera, y después mamíferos también como zorrinos, hurones, carpinchos también, nos llegan bastantes crías. Y nosotros intentamos criarlas y después liberarlas. Me llama la atención en esta última época, en este último año, la cantidad de chimangos que hay, no solamente en campos o en quintas, sino también se los ve en las plazas de la ciudad. Es que como que se han reproducido muchísimo los chimangos. Bien, sí, es algo que estamos justo estamos en estudio con el tema del chimango. Porque cuando aparecen tanta cantidad de una especie específica, en este caso de un ave rapaz como el chimango, lo que hay seguramente una alteración en un medio alrededor, ¿no? Por eso se están arrimando tanto a la ciudad, ya es como una paloma, ¿no? Lo vemos hasta en el centro, se ve. Bueno, algo está pasando en el exterior para que el animal esté circulando por estos lados en tanta cantidad, ¿no? Sí. No solamente puede llegar a estar pasando con él, sino con el alimento. Sí. Capaz que no consiguen el alimento donde estaban, donde habitaban, ya no consiguen el alimento y se traslocaron a estos lugares. Hoy justamente estamos haciendo un estudio sobre el chimango en esta ciudad. Mira. Pensando en el centro de rescate, yo me acuerdo de las instalaciones, cómo estaban ubicadas, por lo menos ya hace un tiempo, no hablo de este año, pero ¿qué han ubicado en alguna zona específica el predio donde recuperan a los animales que son acercados a la granja? No, lo que tenemos es la parte de exhibición, donde hay animales irrecuperables, decimos, que son animales exóticos, claro, que no son de acá. Claro. Y animales con lastimaduras, con lesiones, que no pueden ser recuperadas para su calidad de vida a nivel silvestre, ¿no? Sí. Entonces esos animales están en la gente los ve en un circuito donde está preparado todo para eso, como antes, eso no valió, claro, mucho, lo mismo. Bien. Y después lo que tenemos es cuando llega un animal, no sé, una serpiente, va a la veterinaria, si tiene alguna lesión se la pone en un sector donde, bueno, se le hacen los tratamientos, todo para ser curada, y después se la libera. Y cuando tenemos que criar, eso está bueno que lo remarques, a veces que tenemos que criar, no sé, gatos monteses, que suelen traer los crías, intentamos de que no tengan vinculación con las personas, ¿no? Que no, claro, que no sean... que no sea común para ellos ver a las personas, entonces, y la alimentación, ¿no? Sí. La alimentación, nosotros a los carnívoros en la granja le damos carne muerta, digamos así, pero a los que estamos preparando para la liberación se los alimenta con carne, o sea, con vivos, para que no pierdan el instinto de casa, ¿no? Para que puedan llegar a alimentarse bien. Y después tenemos jaulones preparados para aves, para, les decimos nosotros, enseñarle a volar nuevamente. Sí, sí. Que son con perchas, que son unos palos que van y cada tanto van saltando de palo en palo, y ya cuando pegan el vuelo completo, varios días, van preparando la musculatura para poder ser liberado y para que puedan tener una buena proyección en el cielo. ¿Cuentan con muchos animales hoy, esos, como decías vos, que comen animales? Sí. Tenemos bastantes que se alimentan carnívoros, sí. ¿Y eso después también lo liberan en algún lugar especial? El tema de puma es un tema muy complicado acá en la provincia de Buenos Aires. El puma en la provincia de Buenos Aires está protegido por ley. En la Argentina está protegido por ley. Claro. El tema del puma es que no se pueden hacer traslocaciones. O sea, nosotros no podemos ir a buscar un puma y liberarlo en otro lugar. Porque es un felino grande ya. Así que lo que intentamos hacer es educar a la gente cuando aparece casos de que les comen el ganado. Sí. O que se aproximó a una casa, lo que intentamos hacer es educar a la gente para que aprenda a convivir con estas especies, ¿no? Claro. Y las medidas que hay que tomar. Emilio, la última de mi parte, ¿qué horarios tienen ustedes para el ingreso del público, teniendo en cuenta que a partir de ayer ya se liberó el tema de turismo? Así que si viene un fin de semana largo, seguramente Tandil va a tener visitantes, y está bueno también que sepan o que se sepa los horarios de ustedes para que el público pueda ir. Sí, nosotros ahora estamos abriendo de 10 a 18 todos los días. Ahora vamos a empezar a abrir los domingos. Que eso era también algo fundamental para nosotros, porque la mayoría de la gente los sábados trabajaba, o los horarios que llegaba a estar abierto la granja, ya salía la gente recién del trabajo y se cerraba la granja. Entonces la gente nos pedía mucho de abrir los domingos, así que ahora vamos a reabrir los domingos, y eso va a ser un empujón lindo para nosotros. Seguro. El espejo ese que tienen de agua para los chicos, ¿sigue funcionando en época de verano? ¿Cómo, este año con la pandemia? El tema de escuela de verano, o sea, la pileta que tenemos nosotros funciona como escuelita de verano. Claro. Conjunto con el CEF, ¿no? Con los profes del CEF. Hoy en día el protocolo está perfecto. O sea, funcionaría lo más bien. El tema es el traslado de los chicos, ¿no? Que todavía no se arregló nada. Hoy no sé si está aprobado para el transporte. Y nosotros, la verdad, que los chicos nuestros, va a ser muy complicado que se puedan trasladar hasta la granja para asistir. Vamos a ver cómo se va dando todo. Si se habilita el tema del transporte, obviamente los chicos van a ir a la granja a pasar las tardes allá, ¿no? Seguro. Bueno, ojalá se dé también eso, porque empezaría a normalizarse un poco la situación para los chicos y para ustedes también. Claro. Sí, la verdad que ya es lo que más extraña es la presencia de los nenes ahí en la granja recolectando. Sí, sin dudas. Bueno, gracias, Emilio, y bueno, seguir laburando, como siempre. Dale, muchas gracias a ustedes por el llamado. Emilio.